Buenos días. Estamos en el IES Dr. Fleming realizando un programa de radio con mi compañera Claudia. Buenas, Kevin. Hoy leeremos varios poemas alternándolos con canciones relacionadas con las jornadas culturales de este año, centrándonos en la emigración. En primer lugar, comenzamos con una canción titulada Papeles mojados de Chambao, que nos presentará nuestro compañero Isaac. Hola, buenas. Este tema, a pesar de tener unos años, explica tragedias que hoy en día siguen pasando, como las víctimas de los naufragios en pateras en el estrecho. سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي Ahora escucharemos el primer poema que recitará nuestra compañera Cova. Hola, buenos días. El poema está realizado por Esteban Tavares, que es un licenciado en Magisterio de Enseñanza Primaria y actualmente es el secretario de la Fundación Sevilla Acoge, creada en 1985, que trabaja con el colectivo inmigrante y va ofreciéndole servicios de acogida e integración y ha recibido varios premios por esta asociación. Y bueno, el poema se titula Saludaré y es el siguiente. Saludaré a quienes vienen del mar, perdidos, heridos, hundidos, agotados de otear horizontes, con el corazón quebrado por llegar a puertos soñados o no llegar. Saludaré, con saladas lágrimas, a quienes nunca regresarán engullidos en las aguas salobres del mar, mientras a infinitas distancias quedan los abrazos vacíos de tanto esperar. Saludaré a quienes llegan y hacen pie en esta orilla, obnubilados, atraídos, atrapados por cantos de sirena imaginados. Aunque peor es allí, les saludaré mientras mis manos tiendan a las suyas y aguantemos sin caer. La segunda canción que escucharemos hoy nos la presenta nuestro compañero Alonso. Muy buenas. Os voy a presentar el tema Visa para un sueño, de Juan Luis Guerra. Pertenece a su disco Ojalá que llueva café. La letra de la canción fue publicada el 1 de enero de 1989. Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. Nuestra compañera Aida nos leerá el poema No me llames extranjero, de Rafael Amor. Este poema está escrito por el cantautor argentino Rafael Amor y aparece en su álbum Un directo de amor, lanzado en 1994. El poema nos muestra la indiferencia con la que se discrimina a personas por el simple hecho de tener otro color de piel o pertenecer a otra cultura. Ahora voy a leeros su letra. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre en la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, sin el amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero porque tu pan y tu fuego calmen mi hambre y mi frío, y me cobije tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego. Y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares, y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos, y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, y los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, que es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira a tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo por una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna e igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero. Bueno, Claudia, y no apagues la radio, porque como añadido especial, una compañera nuestra hablará sobre Orlando Ortega, un atleta de origen cubano que se nacionalizó en España. Hola, buenas, Kevin. Yo te vengo a hablar de Orlando Ortega, que nació en Cuba el 29 de julio de 1991. Tras el Mundial de Moscú de 2013, decidió nacionalizarse. Tras la carrera del Río de Janeiro, le ofrecieron la bandera cubana, pero Ortega comentó que estaba buscando la de España como un loco. Este hecho provocó mucha polémica en las redes sociales, generando algunos fuertes ataques al atleta. Esto nos quiere decir que no estamos acondicionados por nuestra nacionalidad, que cada persona es libre de elegir su patria y su sentimiento. Bueno, Kevin, tú tampoco apagues la radio, porque esto continúa. Nuestra compañera Elena nos hablará sobre la gastronomía influenciada por otras culturas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo nuestra cultura se ve influenciada por los distintos países y de cómo en este mundo cada vez más globalizado ya no existen tantas barreras. Hablamos de la gastronomía, que se ve fuertemente influenciada proveniente de otras naciones. Por ejemplo, platos como el couscous, proveniente del Magreb, el kebab de la zona de Turquía, guacamole de México, o por ejemplo el sushi, que ahora con esta oleada de moda japonesa que se ha implantado en nuestro país por factores como el manga o el anime, la música también, pues ya están introducidos en nuestro país como elementos del día a día. También Miguel nos va a hablar ahora un poco de estas mismas influencias reflejadas en la música. Nos va a contar un poco historia del rock y, bueno, de la música en general. Yo, como dijo mi compañera Elena, voy a hablar de la historia de la música que fue traída por los inmigrantes. La primera música traída por los inmigrantes a Estados Unidos fue el hillbilly, que es conocido ahora mismo como el country, traído por los irlandeses. Luego también la música de los esclavos negros para los trabajos en el sur de Estados Unidos, y que luego derivó en el blues y en jazz. La mezcla del country, del blues, del rhythm and blues, llegó a formar el rock and roll, que por ejemplo, uno de los cantantes negros más conocidos de rock and roll es Chuck Berry, de Chess Records, aunque el primer blanco así conocido es Elvis Presley, que es el rey del rock. Pero luego vinieron también en la invasión británica los Beatles, The Who, los Rolling Stones, que aumentaron la popularidad de este género musical, como por ejemplo los Beatles con la Beatlemania, que fue un fenómeno global, siendo uno de los primeros grupos de ídolos. También esto se puede ver, por ejemplo, en la música en española, que por ejemplo Mecano fue un grupo mundialmente conocido, siendo muy popular en América Latina, en Italia, en Francia, que tiene el récord de tener la canción extranjera que más ha durado en el número uno. Y también hicieron, por ejemplo, conciertos en Estados Unidos, algo que, bueno, en aquella época no se pensaba. También la música negra evolucionó hacia el rap y el hip hop, como por ejemplo, aunque también hay músicos blancos como es Eminem. Ahora mismo, gracias a YouTube y como comentó Elena antes, la música japonesa y la coreana se ha vuelto muy popular. Por ejemplo, esto se ve en el Gangnam Style de Psy, que es uno de los vídeos más, que es el vídeo más visto de YouTube, con más de 2.000 millones de visitas. Y con esto quiero decir que la música está siempre en constante evolución y que se ve influenciada por los inmigrantes y que no conoce barreras gracias a las plataformas como YouTube, Spotify. Esta es la historia del rock y de la música en general, y que va a estar siempre en constante evolución. Y aquí acaba nuestro programa de radio. Con estos aplausos nos despedimos de vosotros. Muchas gracias.